Muy buenas, y sí, cierro mi estancia de Andalucía Social. ¿El por qué? Bueno, es complicado de contarlo, pero lo voy a intentar. Yo estuve viendo a algunas personas, algunos administradores que abrían algunas instancias regionales, ¿no? Y la verdad es que me picó un poco de abrir una para Andalucía. Claro, en un principio quizás pequé un poco de querer tirar a lo alto contratando el dominio andalucía.social. Ya me dijeron que con un dominio así los usuarios podrían ser muy numerosos, ¿no? Que este tipo de dominios para crear algo grande. Y bueno, le puse bastantes recursos, ¿no? A la instancia, pensando que iba a crecer muchísimo. Y bueno, en un principio empezaron a unirse algunos usuarios y bueno, fueron usuarios que se unieron y a los pocos días o semanas ya dejaron de usar la instancia. Otros solamente se unieron para dejar la instancia como cuenta secundaria. Prácticamente tampoco la usaban. Otros es que prácticamente se unieron y nunca la usaron. Y hubo unos poquitos que empezaron a usarla. Y de estos poquitos que empezaron a usarla, algunos al final se fueron de la instancia. O cambiaron a otra instancia. A ver, cuando uno crea una instancia, uno la crea con ilusión. Le pone mimo, estuve buscando imágenes de todo tipo de Andalucía para ponerla de portada, como mascota de la instancia, estuve buscando también alguna imagen que fuera agradable, le puse bastante de mí, bastante esfuerzo, ¿no? Quería algo bonito, una instancia que pudiera ser útil a muchísimas personas, ¿no? Pero me fui decepcionando más y más. Tras pasar el primer mes, que la instancia tampoco es que tenga mucho, tenía prácticamente 4 meses, pero tras pasar el primer mes, prácticamente solo quedaron activos de verdad unas 3 o 4 cuentas. Y 2 más que escribían muy de vez en cuando. Y claro, luego, estos 2 últimos meses es que no se ha recibido prácticamente ninguna petición de registro. Es decir, estaba pagando un dinero mensualmente para mantener una instancia, no solamente pagar dinero, también estar observando la instancia, entrando como administrador, mirando la base de datos, mirando si hay alguna petición contra algún usuario o algún reporte, aprobando las tendencias manualmente, es decir, poniéndole un poco de mi tiempo a diario. Y bueno, uno que cambia distancia, otro que se va, otro que dice que se va a ir también, y bueno, al final prácticamente iban a quedar 4 usuarios o 5. Y claro, dices tú, bueno, estoy pagando un dinero para 4 o 5 usuarios y tampoco sé si van a durar, porque de estos 4 o 5, prácticamente 3 son los que están usando verdaderamente la instancia. Y quizás de estos 3, prácticamente 2, porque uno de ellos también se va. Y al final dices tú, bueno, ¿para qué estoy pagando esto y estoy dedicándole tiempo si la gente no le interesa? La gente que haya de Andalucía en el Fediverso ya tiene cuentas en otras instancias y no le interesa para nada venirse a Andalucía Social. Y por lo visto tampoco habrá muchos andaluces nuevos que quieran una instancia como la mía. Entonces, Entonces, claro, dices tú, bueno, este dinero que estoy pagando aquí no es tontamente, porque por lo menos había dos o tres usuarios activos, ¿no? Que me da pena por ellos, la verdad. Igual que me da muchísima pena eliminar la instancia. Pero hay que ser realista. Este proyecto que yo... Perdón. Este proyecto que yo pensaba que podría funcionar ha sido un fracaso total. Y los fracasos hay que reconocerlos. Y claro, este dinero que yo estoy pagando en Andalucía Social, pues claro, es tontería, ¿no? Porque para poquitos usuarios que quedan, pues mira, este dinero lo invierto en mi instancia más activa y principal, que es masto.rocks, y puedo doblar los recursos, puedo admitir más usuarios. Y estos poquitos usuarios que quedan en Andalucía Social, pues les ofrezco venirse allí, a masto.rocks. Y ya está. Y se queda la instancia vacía. ¿Que no quieren venirse a masto.rocks? Bueno, hay muchísimas instancias por ahí. Sí, es una lata para ellos porque, claro, nunca es bueno que una persona escriba algo y ahora tenga que abandonarlo todo. Pero bueno, también hay que mirar un poco mi situación, ¿no? Pagar un dinero para dos o tres usuarios activos, que tampoco sé el tiempo que estarán. Me da también pena por uno de ellos, él sabe quién es, que en su día le dije que no iba a cerrar la instancia. Y claro, tampoco imaginaba yo que esto iba a ir tan de culo como ha ido. Y claro, ¿para qué mantener una instancia donde nadie quiere registrarse, donde la mayoría de la gente o se ha ido o no participa o ni entra siquiera en la instancia? Y solamente quedan dos o tres usuarios que la usan activamente, pues mira, no tiene sentido ninguno. Para mí, cada mes o cada semana que pasaba en la instancia, para mí es una decepción y siempre me venía a la cabeza que ¿para qué la tengo? ¿Para qué? Y cuando me venía el recibo de pagar, decía, bueno, ¿para qué pago esto? ¿Para qué? No tiene sentido. Cuando uno busca una instancia para que haya bastantes usuarios, o por lo menos que estos usuarios, aunque no sean demasiados, pero que estén bastante activos, no que la gente no le interese la instancia, la deje, la abandone, no la use, en fin. La verdad es que ha sido una decepción y un fracaso. Así que, ¿para qué seguir yo mismo flagelándome con esta instancia cuando una semana tras otra reconozco en mi interior que es un fracaso? Prácticamente la he seguido durante varias semanas más, porque algo de esto ya avisé hace una semana o más, ya empecé a decir algo, pero la he seguido solamente porque me daba pena por estos usuarios, la verdad, me da pena fallarles. Pero llega un momento en que dice, bueno, tengo otra instancia, se pueden venir allí, ¿no? Y esta instancia ahora va a tener incluso más recursos que antes. Y es una pena que una instancia para andaluces y andaluzas pues no haya tenido éxito. Que habrá quien me diga, bueno, déjala más tiempo, déjala que pasen los meses, déjala... Mira, si solamente ha funcionado el primer mes. Y es por la novedad. Y luego ya los 3 meses siguientes la gente no le interesa en absoluto. Y encima la misma gente que se interesó tampoco la ha seguido, prácticamente casi nadie. Pues no, yo no voy a seguir un mes, otro mes y otro mes flagelándome, sintiéndome mal, totalmente decepcionado y no. Hay que ser realista. La instancia ha fracasado y hay que mirarse en un espejo y confesarlo. La instancia no funciona. Y si no funciona, mejor eliminarla. Y nada, he aumentado los recursos de Masto.rocks, los he puesto al doble Y bueno, ya es una forma de invertir el dinero que pagaba en Andalucía Social, pues invertirlo en mi otra instancia. Es decir, voy a correr los mismos gastos o más, quizás, bueno, es un poquito más, son 10 euros más todos los meses, pero bueno, por lo menos estoy en una instancia que va bien y que a la gente le interesa, ¿no? Y que la verdad es una de las instancias que más gente activa tiene en todo el Fediverso, ¿no? Y eso que es una instancia pequeñita. Así que nada, he invertido este dinero ahí, en Master Rocks, porque sé que funciona bien y porque a la gente le gusta. Y nada, el día 17, un día antes del pago por Andalucía Social, pues cancelaré totalmente todo lo relativo a ella y definitivamente desaparecerá. Sí, es una pena, me da pena. Si a la gente hay que gente que le dé pena, pues ya podéis imaginarlo a mí, ¿no? No es solo pena, es también una decepción por el fracaso de empezar un proyecto que no ha ido bien. Pero bueno, hay que ser fuerte y tomar decisiones de este tipo, aunque duelan. Y nada, aquí tenéis una explicación del porqué. Un saludito y hasta otra.